Hola, buenas tardes. Se inicia aquí el programa dedicado al Ateneo Obrero de Gijón. Hoy, 24 de junio del 2021. Estos días se están celebrando unas jornadas dedicadas al centenario de Mario Benedetti. En breves instantes o minutos escucharemos a Luis Pascual, que nos ha enviado un audio hablándonos de estas jornadas. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y vamos a escuchar a Luis Pascual. Hola, Pilar, buenas tardes a ti y buenas tardes a las personas que escuchan Radio Crash en estos momentos. Verás, desde el Ateneo Obrero de Gijón estamos en plena celebración de las jornadas del centenario de homenaje a Mario Benedetti. Y tan solo quedan ya dos actividades, la de hoy jueves 24, que será a las 7 de la tarde en el Salón de Actos del Centro de Cultura Antiguo Instituto, y que será la proyección de un documental, Palabras Verdaderas, que fue dirigido por Ricardo Casas y que fue emitido en el año 2004, a partir del 2004 en el que fue producido por la televisión catalana. Y lo recuperamos para, bueno, pues vaya, el propio Benedetti, a través de testimonios y testimonios de otras personas, pues nos narra un poco su vida y su obra. A su vez, este documental será introducido por René Yaid, que es una actriz y directora teatral. Mañana viernes, 25 de junio, a las 7 de la tarde, y en el Salón de Actos de la Escuela de Comercio, pues tendrá ya lugar la última de las actividades de este miniciclo en torno a Mario Benedetti. Y será un recital poético titulado Mario Benedetti en su centenario, y que lo interpretará o lo llevará a cabo el colectivo La Máscara, en esta ocasión integrado por Iván Sansegundo, por Bonnie Ortiz y por René Yaid, ¿no? Ahí, a través de una forma recitada, hablada y cantada, con un poco una fórmula mixta, estas personas pues nos conducirán por la vida y obra de Mario Benedetti. Por nuestra parte, nada más por el momento. Seguiremos un poco informándoos de las actividades que vayamos teniendo semanalmente. Gracias. Bueno, pues esas serán las palabras de Luis Pascual, presidente del Ateneo Obrero de Gijón. Y bien ha dicho Luis, mañana viernes 25 de junio a las 19 horas en el salón de actos de la Escuela Comercio, en la calle Francisco Tomás y Valiente número 1, organizado por dicho Ateneo Obrero de Sison, tendrá lugar el último de los actos con el que concluirán estas jornadas de homenaje a Mario Benedetti, bajo el título Mario Benedetti en su centenario. La máscara, bueno, como ya nos habló Luis, que nos lo ha contado todo, y también Iván Sansegundo, Boni Ortiz, bueno, entre otros, nos ofrecerán un recital de poemas y canciones. Y el recital es un repaso sobre todo su de su obra poética, así como el singular diálogo que establece con el lector o escuchados. O escuchador, queremos decir, de su poesía. Y hacen referencia a lo que supuso el descubrimiento de Benedetti a través de las canciones de Nacha Guevara en los primeros años 70 y la constancia de su primera obra editada en España por Silverio Cañada, de la colección Lugares. Un perfil biográfico del cantautor uruguayo Daniel Viglietti. 1974, su compromiso político, social, ecológico, sin olvidar su condición de exiliado, o del de exilio, como propone el propio Benedetti, para intentar definir la amargura, el desgarro y el desarraigo con que expresa esa condición en su obra. Pues hasta aquí este espacio dedicado al Ateneo Obrero de Sison, y es lo que nos proponen estos días. Y continuaremos informando de dicho Ateneo y seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash.